Parte de eso no es un crédito mío, pero creo que también ha inspirado a que en Chile ahora estén en una asamblea constituyente. Próximamente en digital también, Luis. Gracias, Luis, por estar acá con nosotros. Gracias a ti, Nico, gracias a ti, Sabia, gracias a Ariel, gracias a toda la familia de la red Patria Nueva, a todas las otras emisoras que bajan la señal. Un abrazo mayúsculo, gigante para todos ellos, y celebremos estos 13 años del Estado Plurinacional de Bolivia. Así es, cuando son las 7 de la mañana con 59 minutos en todo el Estado Plurinacional. Estamos celebrando, estamos soplando nuestra tercera velita de esta construcción de un nuevo Estado, del Estado Republicano, este Estado Plurinacional que ha sido muy incluyente. Vamos a una pequeña pausa, enseguida retornamos. Hacemos una pausa y enseguida retornamos con más del programa especial por los 13 años de creación del Estado Plurinacional de Bolivia. Todo por Red Patria Nueva. Libre para expresarme. Libre sin límites. Libre de miedos. Libre de etiquetas. Reconocemos la diversidad con igualdad de derechos. Ley 045 contra el racismo y toda forma de discriminación. Libres por ley, libres por derecho. Ministerio de la Presidencia, Viceministerio de Comunicación. El Consejo Nacional decidió suspender la presentación del carnet de vacunación en todo el territorio nacional durante la emergencia sanitaria. Se determina la suspensión de la presentación de carnet de vacunación o prueba PCR negativa para el coronavirus mientras dure la declaratoria de emergencia sanitaria. Una vez finalizada la declaratoria de emergencia sanitaria, se va nuevamente a pedir la presentación de ese carnet. Recuerde que vacunarse es una decisión y una responsabilidad individual, pero que puede salvarle la vida a tus seres queridos. Estamos saliendo adelante. Red Patria Nueva. Patria Nueva. No son las vacunas las que van a controlar la pandemia, sino la vacunación. Esta es la pandemia en gran medida ahora de los no vacunados. Por eso tenemos que vacunarnos a la brevedad posible, ¿no? Cortar la circulación de COVID-19 de tal modo que también proteja, ayude en la comunidad de grupo. Las vacunas no van a evitar necesariamente que nos infectemos, pero sí van a evitar los resultados más dramáticos, que es hospitalización y que es muerte. Las medidas de bioseguridad tienen que complementar todo el esfuerzo que vamos a hacer en vacunación. Definitivamente, el vacunar a niños justo en esta temporada, previo a una diseminación masiva de la Omicron, creo que estamos en un muy buen tiempo de inmunizar a nuestros niños. Bolivianas y bolivianas, vacúnense. Dosis de esperanza. Ministerio de la Presidencia. Viceministerio de Comunicación. Comprobando. 2000 años más tarde. ¿Estás cansado de escuchar las noticias de la misma manera? Comenzamos este nuevo camino. Un camino lleno de alegrías, tristezas, encuentros y desencuentros, luces y sombras, locuras y mucho, mucho humor. Un contenido presentado con otro enfoque, con otra óptica, con otro sentido. Parodias. ¡Parodias! Parodias, todos los sábados de 10 a 11 de la mañana, con su reprise domingos a las 9 de la mañana. Parodias, todo con el sello de la red Patria Nueva, señal que integra al país. Ya estamos de vuelta con más del programa especial por los 13 años de creación del Estado Plurinacional de Bolivia. Y todo por Red Patria Nueva. A